bienvenidas una semana más a Discolab, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, los programas marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hoy no tenemos mucho que perder porque hoy es un programa de los buenos, de los que tenemos invitados. Aquí contamos con Alex, Ripoll Frau, autor del libro Escrit en Plom. Hola, buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre tu libro, que es peculiar, y sobre la historia que rodea el libro también, ¿no? Cuéntanos tú un poco sobre el libro. Escrit en Plom es una novela. La publiqué en 2021 en la editorial La Equilibrista. Y bueno, es una novela histórica ambientada en el 218 antes de nuestra era, en la época en la que en estas tierras vivían la cultura íbera. Y está ambientado en lo que actualmente serían las provincias de Valencia y Alicante. La cultura íbera, si... Para que no la conozcáis, habitaba en la costa mediterránea de la península ibérica, desde el sur de Francia hasta el sur de Portugal. Porque luego se llama íberos a toda la península, pero en realidad habitaba en la costa, digamos, ¿no? Se llama íberos porque les pusieron este nombre los colonizadores del momento, de siglos antes de la época en la que ambientó la novela. Seguramente lo pusieron los fenicios y los griegos cuando llegaron aquí, llamaron al territorio, porque no sabían que era una península, lo llamaron Iberia, y a los que colonizaron primero, que era la costa mediterránea, lo llamaron íberos, con los que negociaron, pues hicieron sus colonizaciones comerciales, por así decirlo, y luego las posteriores exploraciones hacia el interior de la península ya los llamaron celtas y celtíberos entre medias. No hay fronteras definidas entre estas culturas, porque no tenían ellos mismos una concepción de ser íberos o celtas. Ellos eran de su pueblo, de su región o de su territorio más cercano, ¿no? Alex, entonces eran íberos en la medida en que eran habitantes de Iberia, ¿no? Es que es un poco... No es exactamente eso. Así, porque, bueno... Eran íberos en la medida en la que se habían culturizado de una forma a través de la influencia de sus propios colonizadores. O sea, crearon su cultura a través de la influencia de fenicios y griegos. Entonces, los que no tuvieron tanta influencia no se llaman íberos, serían los celtas, que a lo mejor tendrían... Bueno, hay muchas teorías de influencia más venidas del norte. Entonces, claro, es como, no falso, pero no exacto, el decir que los íberos son todos los que vivían en Iberia o se llamaban porque era la península ibérica. Sí, además había multitud de tribus y de diferentes íberos, por llamarlos a todos, pero ellos, lo que bien dicen, no se consideraban íberos, ellos eran edetanos o contestainos. Sí, claro, los personajes de la novela son de la región de la Contestania, que estaría en la provincia de Alicante, parte de un trocito de la provincia de Valencia, y aún así algunos se consideraban contestanos, otros edetanos, pero otros simplemente de su pueblo, porque no todas las tribus que se han distribuido tenían una organización social igual. Había sitios donde había reyes, había sitios donde no los había, donde había consejos de ancianos, multitud de formas de identidad. Esta cultura se ha dominado desde fuera. Por así decirlo, en el libro hablo de una posible sociedad utópica, por así decirlo, asamblearia, autogestionada, horizontal y de una forma en la que se ha abolido toda forma de dinero y de incluso de intercambio de bienes. Nadie necesita hacer logros para tener las necesidades básicas para vivir. Claro, ¿qué pasa? En una sociedad tan dispar, tan poco unificada, no sería tan extraño que se hubieran dado aldeas o regiones donde estos tipos de organización social fueran posibles. En cambio sí que hay también, o sea, no se puede negar que todos fueran así, ni que fueran horizontales, ni que fueran los más justos, pero... Lo que sí es claro es que era diverso. Sí. Diverso en la cultura, en la organización económica, política. Sí que ya era común, ¿no?, que ya empezaban a aparecer las ciudades o las pequeñas núcleos, ¿no? Sí que se había pasado ya en esa época al neolítico, propiamente dicho, ¿no? Ya no eran cazadores de recolectores, nómadas, ya estaban asentados. Claro, sí, sí. Los libros se encuentran en un punto entre la prehistoria y la historia, en el que ya se utiliza agricultura, como has dicho, ramadería, y empiezan a haber ciudades, pero claro, ciudades para ellos, que igual una ciudad eran 600 habitantes, como sería la Bastida de Salcú, de Saint-Moichen. Estas ciudades normalmente solían ser así de grandes y solían tener ya regímenes más jerárquicos, por así decirlo. Es más probable que se dieran sociedades horizontales en aldeas más pequeñas porque a lo mejor no necesitaban crecer para aumentar su poder, no buscaban el propio poder. Y el libro, digamos que está justo en esa época, ¿no? Hay como un... no sé si desvelar que había como una batalla. ¿Hay batallas entre contestainos y edetanos? El libro lo he situado, sobre todo porque quería hablar de antimilitarismo, lo he situado en un contexto de guerra mediterránea, ¿no? En aquel momento estaba la República Romana y la República de Cartago disputándose el Mediterráneo y en concreto es la segunda, que hubo tres de estas guerras, empezó aquí en Sagunto en concreto. Las guerras púnicas, pues. Las guerras púnicas. Lo he situado en este contexto para hablar de antimilitarismo, hablar de una época porque los romanos trajeron aquí el concepto de ejército, por así decirlo. Y ellos hacían ya guerras como tal. Los íberos no tenían ejércitos, no hacían lo que se llama guerras. Había expediciones de saqueo, pues para robarle al de al lado por lo que tuviera y eso, pero no había una organización en la que reclutas ahí, creas una estructura organizada de militares, profesionales que de hecho conquistan. Que eso es lo que iba a decir, que eso es lo que posibilita, claro, la invasión y la conquista. Sí. Claro, sí, por eso. Entonces, claro, al llegar aquí esa guerra, están entre dos potencias y hay otros en medio. Eso influye a nivel económico, a nivel social y a nivel político. Ahí empiezan a haber refugiados, empieza a haber hambre, empieza esta gente a reclutar íberos de aquí para hacer sus guerras. Y bueno, eso tiene que ver con la trama, los... Eso lo tienen que leer. Claro. No vamos a desvelar más. Pero bueno, muy interesante, ¿no?, que en el libro hables de asamblearismo, de antimilitarismo, de las jerarquías, porque la prehistoria me interesa un montón y lo que desecho completamente es la versión oficial. La versión oficial, eso de que es una línea evolutiva y en el que hemos ido hasta ahora, que estamos subiendo. El mito del progreso. Sí, para mí es un engaño. Tampoco quiero pensar, bueno, sí quiero pensar, pero la realidad tampoco creo que es que fuese que todo el mundo fuese eso, asambleario, no hubiese incluso en el paleolítico ni antes. Pero sí que hay unas condiciones como mínimo que lo posibilitaban y es, primero, poca población, unos recursos naturales, muchos, digamos, y sobre todo la diversidad, que para mí el mal romano, antes a micro cerrado hablábamos de que nos interesa igual tirar para atrás, de que pasó desde esa época para atrás, porque después es lo que tenemos ahora. No exactamente, pero sí en la unificación, tanto de pensamiento como de cultura, como de economía, más allá del control de los poderosos, sino el que todos seamos iguales. Y en esa época lo mejor que había era la diversidad. Claro, cuando llegan los romanos empiezan a hacer leyes, que antes no existían las leyes como tal, ¿no? El derecho romano. Efectivamente, claro, que el que tanto nos hemos basado en la sociedad de hoy. De que, bueno, dicen que sí trajo la democracia o igual trajo, no sé, el autoritarismo, puede ser. Porque no es lo mismo una ley uniforme para todas las personas, independientemente de cómo sean, a una norma social, a una costumbre, a una forma de hacer arreglo a cada caso, cada conflicto, resolverlo dependiendo de las personas en que están implicadas y en el sitio. No es lo mismo hacer una ley con una especie de policía que ya más o menos empezaron a crear los romanos, a una sociedad regida sin leyes escritas. Porque otra cuestión muy, muy curiosa de los íberos, eso que hablábamos de que están en una situación intermedia de la historia, es que escribían, pero no escribían sobre ellos mismos. No escribían ni literatura, ni crónicas de su época, ni pues eso, pues, tampoco hacían leyes, no hacían este tipo de escritura que muchas veces pues es compartimenta conocimientos o formas de hacer. Ellos tenían simplemente cuestiones prácticas como escrituras en las tumbas o tratados comerciales. Y los romanos, cuando llegaron aquí, ya pusieron una escritura latina, bueno, además unificada, todos tenemos que ser romanos, todos que pensar igual y todos tenemos que querer ser romanos. Y bueno, también trajeron, entre otras cosas, la esclavitud. Que aquí puede que hubiese alguna cosa parecida, pero a mucha menor escala, ¿no? Los romanos venían a por esclavos, que luego eran esclavos o eran guerreros, pero básicamente saqueaban. Bueno, no sé si trajeron la esclavitud o igual la comercializaron a niveles. Es verdad que, hasta lo que he leído, no hay datos de que hubiera esclavitud entre los íberos, pero tampoco se descarta. Pero claro, desde luego es poco probable que a nivel masivo no hacían como los romanos de conquistar algo y esclavizar a la mitad de la población y llevársela a otro país a venderla y a enriquecerse. Alex, si me permites, hay un libro de David Graeber, no sé si lo conoces, que se titula, imagino que sí, ¿no? Al autor, sí. Sí, al autor. Que se titula En deuda, una historia alternativa de la economía. La tesis base del libro es un tocho, pero bien importante. Yo creo que es de los libros más importantes que he leído en mi vida, pero es que frente a esta idea del progreso de la que hablabais antes, se da en esa idea, en la economía tradicional, como que el comercio es el origen del dinero. Y era un poco la tesis que desarrolla en todo el libro, es que es la esclavitud el origen del dinero. Yo no veo el comercio tan negativo, ¿no? Siempre ha existido un intercambio, pero la esclavitud sí, por eso también lo sacaba un poco, que las cosas se pusieron feas. Se pusieron feas cuando llegaron esto, no era porque ya habían venido antes, ¿no? Estos de Thanos eran los que habían esos años, pero a lo mejor 300 años antes había otra gente. Ha ido cambiando y aquí pues hemos ido siempre mucho de que, bueno, pues venga, vamos a tomar una cervecilla, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero estos no, estos con las leyes escritas, ahí no podías saltarte eso, ¿no? Ocurrió no solo aquí, en la península, ocurrió en toda Europa, básicamente, en Grecia también. La Grecia prehelénica es súper rica en un montón de historias y luego ya ellos desarrollaron su movida y... Bueno, es rica pero es pequeña, digamos, son entidades políticas muy, muy pequeñas, ¿no? Roma lo que lleva es eso a la enésima potencia. Sí, sí. Claro. Claro, lo del comercio y la esclavitud, o sea, no sé si el comercio como tal es el origen del dinero o es la esclavitud, pero es verdad que antes del dinero se comerciaba de otra forma, se podía intercambiar objetos o favores. Y no él dedica 600 páginas a hablar del tema, o sea que no es un tema fácil, digamos. No. Lo que pasa que a mí me llama la atención porque es atacar a las bases de la economía, que es la ciencia... máster en este momento, ¿no? La ciencia, el capitalismo la ha elevado a conocimiento máximo. Claro, y que el comercio trae el progreso también, es otra... Sí, ¿no? El comercio y el dinero, trae el progreso, sí. Y el dinero trae... Que ante esta regla de tres, la esclavitud traería... Efectivamente, claro, ¿no? No sé si va por ahí el libro, pero... Sí, bueno, la acumulación, quizá el mal más grande es la acumulación, porque el dinero como... como medio puede llegar a ser útil, pero la acumulación de ese dinero es... Ya necesitas un ejército para que no te lo roben. No me voy a decir que el ejército es como están todo el día parado. La verdad es que es una cosa que podrían ir a robarles a los de al lado. Y empezamos ya, la cosa empieza mal, ¿no? Y acabas con un imperio como el romano. También, no es el todo, pero creo que tiene que ver el comercio, el dinero, la acumulación que decías. Creo que tiene que ver también con la tecnología. Con la evolución de la tecnología, que de repente alguien la tiene o la descubre, la inventa, o... como puede ser la rueda o el fuego, o ya metales, etcétera, el que lo tiene y el que no lo tiene. Entonces ya creamos dos y uno dice, pues no te la voy a dar si no me das lo que tu fuerza de trabajo, por ejemplo, o lo que sea, ¿sabes? Ahí escuchábamos La Rueda del Tiempo, de La Musgaña, de su álbum Temas Profanos, del 2003. Estábamos aquí hablando y preguntándote al micro cerrado eso, ¿cómo se te ocurre hacer este libro, ambientarlo ahí, todo esto? ¿Cómo surge la idea? Las inquietudes del libro ya no tienen un trasfondo tan político, simplemente tan elaborado a lo mejor, simplemente me gustaba la historia, desde pequeño por mi padre, por mi ambiente, a lo mejor, no lo sé. Me gustaba mucho la historia. Me acerqué a algún libro de romanos, que también hablábamos antes entre bastidores. Pero claro, siempre, la verdad es que cuando cada vez voy leyendo más de historia, me voy empatizando cada vez más con los perdedores de la historia, la verdad. sin pensarlo así más reflexivamente, simplemente acabo empatizando con el que ha perdido, con el que ha perdido el relato, con el que ha sido dominado y conquistado. Y en ese momento, pues quería escribir algo cercano, geográficamente a mí, también por investigación y por curiosidad de mi pasado, nuestro pasado, y quienes estaban aquí oprimidos, por así decirlo, por estos romanos, por las culturas imperiales de la época, pues llegué a los íberos. Y ya el tema de la autogestión, el tema de crear esta aldea tan peculiar, ya salió investigándolo y dije, hostia, es que podría ser. Es que podrían, me fueron gustando tanto los íberos cuando ya había decidido escribir sobre ellos que antes, previamente. Pues es que en realidad está muy bien porque a mí también me apasiona esto y cuanto más leo también intento buscar, así que ciertamente en los últimos años hay una arqueología que es más social, que se fija en otras cosas, pero hasta hace poco tiempo solo se fijaban en los reyes y en los jefes. Miraban la tumba del jefe, que es el que había dejado un poco de rastro, pero no se fijaban en el fuego que había en la choza de al lado. Es que la gente que tiene cosas es la que deja rastros. Sí, no, pero el otro también está. Los que acumulan. Claro, es que se acumula. No, pero el otro también deja los huesos, por lo menos, los huesos rotos de trabajar o de lo que sea, que si te interesa buscar eso, lo que también, otra cosa curiosa que he descubierto, que muchos de los arqueólogos así de renombre eran, si no curas, seglares. O sea, eran los que tenían acceso a los libros y al conocimiento. Y al conocimiento. Entonces, su filtro, de hecho, ahí está Atapuerca, no sé cuál de ellos, era seglar. Y el otro, el francés, este que también es el padre de la prehistoria, eran seglares. Entonces, es su prisma, ¿no? Su prisma de Dios, a ver cómo encaja todo esto. Pero ahí sigue, ¿no? Y siguen, y porque se descubre lo contrario, sino como los ingleses, que si hace falta le cortan la estangorila para que parezca el eslabón perdido. O sea, que quiero decir que hay mucha manipulación y los poderosos cuentan la historia como ellos quieren. Otra afición que tenemos es ir a ver sitios prehistóricos y es increíble las interpretaciones que te dan. O sea, bueno, y lo de turismo, eso, si queréis poner nervioso a alguien de turismo, preguntarle por los yacimientos prehistóricos de la zona. Empiezan a titubear, a hablarte de romanos, a hablarte de no sé qué, a decirte que esto es tabú, que quiero decir que ahí hay un... no interesa, o te dicen, hay cuatro piedras ahí. Bueno, cuatro piedras, pues a ver cómo están orientadas, a ver quién vivía allí. No sé, yo creo que... Pero hay parte mucho de imaginación, ¿no? Esa interpretación está bien. Es lo bonito que tiene la especialidad. La base un poco de la arqueología, pero la historia también un poco, pero la arqueología sobre todo de esa interpretación. Bueno, yo es que también, al mismo tiempo de escribir el libro, estuve influyendo. Hay un colectivo de aquí de Valencia, un colectivo feminista que se llama Arada, Aina de Feminismes Memoria. Y bueno, leyendo artículos suyos me enseñaron que la historia, generalmente la han escrito hombres blancos, heterosexuales de clase alta. Y claro, pues si esa historia la han escrito ellos, pues escribirán sobre su historia, sobre hombres blancos de clase alta. Y claro, no sé si desde el principio ya fue intencionado o simplemente pues va como decía, ¿no? Las cosas que se van encontrando son de gente que tenía, ¿no? Que tenía y escribe quien sabe escribir. Exacto, claro, exacto. Y quien puede acceder luego a la academia o a tener tiempo y dinero, ¿no? Entonces, no sé si intencionadamente o eso ya vino después, el hecho de que es que queremos que empaticéis con nosotros. Queremos que los que estáis ahí empaticéis con vosotros y nos deis cuenta de que igual tendrías que empatizar con tu vecino, con tu vecina, con los que son iguales que tú en vez de con Julio César, por ejemplo, de decir, es que, bueno, un libro que hablábamos antes decía que el último de ese hombre que hablábamos antes decía que... Del innombrable. Sí, de Santiago Posteguillo. Era el Julio César era el nombre Santiago, que cambió la historia. Te queremos, Santiago. Pues decía que Julio César cambió la historia, que era como, sí, bueno, claro... Y también la cambiaron los miles y millones de personas que la construyen y que la viven, que los que sufren las guerras o incluso las que las hacen, los que cultivan el campo, los quienes cuidan en casa a los hijos, a las familias, etcétera. Y bueno, conociendo esto, pues cada vez me dio más ganas de escribir sobre sobre mis antepasados, no los suyos, por así decirlo. Y ahí llega una aldea de un agricultor y un... ¿Y cómo se prepara uno para tocar este tema, Alex? ¿Qué fuentes usas o qué método? Bueno, método... O la imaginación, la dejas volar. Bueno, a ver, es una novela, entonces ha habido mucha imaginación, pero bueno, sobre todo he buscado en... es que el Museo de Arqueología Nacional tiene un montón de material que puedes encontrar en virtualmente, sin ir hasta allí y eso. O sea, tiene un montón de ciclos de charlas, de arqueólogas, de textos escritos, de diferentes, o sea, que eres tipos de... un aficionado, digamos. Sí, sí, sí, o sea, yo esto lo he escrito desde fuera de la academia, yo no he ido a la universidad. Aficionado, no... me refería en el buen sentido, en el buen, claro, sentido, claro, de la palabra, sí. Un fanático de la... Sí, o sea, sí, como aficionado, fanático de la historia, no sé cómo lo quiera llamar. Sí, sí, no en mi tiempo libre, o sea, lo escribí en el confinamiento, que era cuando podía, o sea, son ideas que me venían y dije, ahora tengo tiempo. Y bueno, luego sí que fui también a preguntarle a arqueólogo, fui a la Bastida de Salcudes, ahí en Moixent, hablé con el arqueólogo, le pregunté, bueno, debió de acabar hasta las narices de mí, ¿sabes? Y en el de Holocausto, que además fui dos veces, yo creo que también. Y más o menos desde ahí, luego ya las dudas que tenía, pues me limitaba a no ponerlas. O sea, no es un tratado político, es una novela y intento que, pues, los materiales, las formas, las herramientas y el urbanismo sea lo más fiel posible históricamente, y todo lo demás, pues, pero imaginación. Volviendo un poco a lo que comentabas antes, tus personajes, ¿hay alguna guerrera o alguna cazadora? Bueno, sí, en esta aldea las mujeres, igual que los hombres, cazan, y sí, una de las protagonistas es guerrera. Bueno, no es guerrera, es cazadora. Lo que pasa es que luego la llegada de los romanos convierte a la gente en guerrera para defenderse. Y bueno, el otro protagonista es agricultor, otro es... Sí, son todos trabajadores manuales, la verdad. Sí, no... Lo comento porque está, no sé si conoces, el arquero de Tirich, que lo llaman. Pues me hablaste está... la última vez. Porque creo que ya lo comenté. Pues es que... Es una arquera, claramente, pero luego mirando, buscando, allí lo llaman el arquero, bueno, tiene allí un museo, o se lo llevaron, lo arrancaron, yo no sé si lo arrancaron porque se ve claramente que es una mujer. O sea, que en tu caso, en tu novela, imagines eso, es tan válido como la versión oficial, que en casi todas las pinturas rupestres lo interpretan como hombres, y sin embargo no tienen ninguna base para que eso sea así. Sí, además de sobre esto, hace un año o dos salió en El País, en el periódico, que se habían encontrado pruebas de que las mujeres cazaban, ¿vale? Es como tal, y hablando con el arqueólogo de ahí de Holocau, del Puntal de Llos, me dijo, claro, ¿quién lo había dudado? ¿Por qué no? O sea, porque habíamos decidido que no había pruebas de que fuera lo contrario, de que no cazaban, ¿sabes? Simplemente se decidió, pues serán los hombres, ¿sabes? Pues esos hombres blancos que construyen y escriben la historia. Está también el guerrero de Moixent, que es Chicotiu. Sí. Yo no lo sabía, cuando fui a verlo me quedé un poco... Te quedas despagado, ¿no? Despagado, sí, ¿no? Es un poco... No tiene. Y luego está el caso de la Dama de Elche, no sé si te suena. Sí, joder, hombre, es el yacimiento... Bueno, la pero ¿Te suena el libro que sacó un guiri, John Moffitt, sobre la Dama de Elche? El libro ese no me suena, ¿no? Hay un señor que en el 95, un profesor de la New Mexico State University de los Estados Unidos, sacó un libro que se llama El caso de la Dama de Elche, se publicó en el 95 en castellano. Yo lo leí, me lo dejó un arqueólogo precisamente, en el que pone en duda la autenticidad de la Dama de Elche, bueno, que es algo que sucede muy a menudo. Su tesis es que... es una hábil falsificación encargado por el dueño de la finca. El único hombre que podía identificar restos iberos encuentra a la Dama de Elche. O sea que es una mucha casualidad. Y había un gitano en esta historia, es bonita, sino un ibero ventrovato, un gitano que se llamaba Francisco Payás, lo estoy leyendo, no es que me lo sepa, que se encargó, porque hubo una fiebre del arte ibero en París, en Francia, y entonces se compraban, y estos gitanos fabricaban las, que es algo que se ha hecho históricamente mucho, fabricaban las piezas para venderle a los franceses, como fue la Dama de Elche. y este John Moffitt se dedica durante todo el libro, son unas 300 páginas, a ir dando argumentos de diferentes aspectos. Es algo que le pasa últimamente mucho a los museos, ¿no? Que todo, claro, a nadie le interesa que la Dama del Che sea una falsificación, ni al museo, ni a los que la han descubierto, ni sobre todo a Elche. Había escuchado, no había leído el libro esto, pero sí que había escuchado bastante. De hecho, mi padre, también aficionado a la historia, estuve leyendo e investigando sobre el tema, y él también planteaba la duda de que si fuera, pues eso, que fuera una falsificación. Eso ya no lo sé. Pero es algo muy normal, quiero decir, en los museos sí. Se calcula que un 40%, sobre todo en los de arqueología y los de restos históricos, que si aplicaran criterios, digamos, si dejaran entrar a los especialistas, pero a nadie le interesa. Claro, ¿quién te va a decir que ese Van Gogh no es de Van Gogh? Es que es una pérdida considerable, ¿no? Sí, además el que los que la encontraron y eso ganaron muchísimo dinero. O sea, había porque sí. Además por ley te dan a la propiedad del terreno, te dan un porcentaje de la tasación y al que lo encuentra también. Y la Dama de Elche valía, no sé las cifras, pero era un dineral. Sí, en aquel momento creo que ni eso, que la vendían directamente, porque fue a Francia directamente. No había estos servicios de arqueología que hay en la actualidad. Ni los medios técnicos. Bueno, sí. Igualmente había dinero también. We'll be right back. Pues ahí escuchábamos Fole que Fole, de La Musgaña, también de su álbum Temas Profundos. Y bueno, es que los íberos también tenían música, ¿eh? Ahí tenían flautas, liras, gaidas, bodran, ¿no? Crótalos, palos de ritmo, címbalos, tímpanos, no sé, que se han encontrado cosillas, ¿no? Era ese, debe ser como nosotros, ¿no? Hay un cachondeo, la musiquita, ¿no? Claro, sí, yo me imagino más música más popular, ¿no? O sea, como alguien coge, se pone a tocar y no canciones a lo mejor así más grupo, me creo un grupo y sí, hago un concierto o hago giras, ¿sabes? Pero no, sí. Sí, como ahora, que cualquiera saca una enseguida, un sarao, saca uno la guitarra y se lía, ¿no? Y hay fiesta, ¿no? Pues sería algo parecido. En realidad, todo esto que imaginas tampoco es tan descabellado, ¿no? No es ciencia ficción, ¿sabes? Es que también por eso una de las aficiones que tengo con la prehistoria no solo es ver los yacimientos, sino habitarlos. Vamos con la furgo y normalmente nos quedamos allá al lado. Entonces, al quedarte allá al lado te das cuenta de varias cosas. Te das cuenta de que son sitios guapísimos, normalmente no los elegían al azar, eran bastante espabilados eligiendo los sitios. Y bueno, pues ves que ahí hay un arroyo, pero si ves el curso del río, te fijas que realmente había mucha más agua, que igual había zonas inundables. O sea, que no es que todo fuese maravilloso en esa época, pero las condiciones de vida eran bastante mejores. Creo que alguien se atreve incluso a hacer que el tiempo que trabajaban, y trabajaban pocas horas a la semana para vivir. No lo sé, si en tu libro tratas un poco así. Si vivían bien. Bueno, en mi libro se producía para vivir exclusivamente, y para ti mismo. No exactamente para dárselo a otro, entonces eso facilita el trabajar menos, el trabajo asalariado, ¿sabes? El reglamentar las horas, acabas haciendo un trabajo mucho más duro. No lo sé exactamente, porque muchas veces son como teorías de, ¿no? De cómo vivían algunas cosas, lo que hablábamos de la especulación, pero claro. Pues imagino que dependería pues de las sociedades más los poblados más jerárquicos. Por ejemplo, en Moixent, donde sí que había una jerarquía que controlaba la población, y desde las alturas las masías o las villas que habría alrededor, y esta gente le daba una parte, no era exactamente un diezmo, no era exactamente una servidud, pero te le daba una parte a ese señor. Pero claro, me imagino yo ahí en la Vall d'Ebo, que bueno, no lo he comentado, pero es como el entorno natural de la novela, está ambientada en este pueblo, que es el de mi madre. Pues ahí hay en lo alto hay un poblado íbero en el que no sé si pocas decenas de habitantes, ahí no imagino ni gente trabajando para otras personas tan a gran escala. Es muy posible que pues cuando ya tengo para comer suficiente hoy, pues yo me echo una siesta, ¿sabes? Exactamente. Entonces, o sea, que quiero decir que no es difícil imaginar eso, y sin embargo pues se nos cuenta la milonga de que pues estaban fatal, estaban siempre en guerra, pasaban hambre. Sí que es cierto que vivían pocos años, las condiciones también eran diferentes. Pero vivían pocos años porque, claro, te hacías un corte y te morías, pero no era por el estrés ni por cosas de este tipo, ¿no? Había gente que vivía muchos años. O sea, había mucha gente que vivía pocos, sí. Es decir. Claro, sobre todo creo que uno de los factores que bajaba esa media de edad era que había mucha mortalidad infantil. Sí, era muy difícil llegar a cumplir 3 años. Claro. Y de hecho se han encontrado muchísimos esqueletos de bebés. Que porque además por costumbres, como no sé si es que habría alguna especie, eso ya es una teoría, alguna especie de bautismo de que ya formas parte de la comunidad, a lo mejor algunos no habían todavía formado parte y los enterraban dentro de casa, debajo, como si no, a diferencia de los adultos que los enterraban en sitio fuera de casa. Pero sí, o sea, sí que es verdad que pues eso, la mortalidad era más alta, pero bueno, la medicina o otras condiciones de salud o higiénicas, pues a lo mejor no serían las buenas, pero no sería a lo mejor por estrés de llegar tarde al trabajo y de decir, hostia, es que me voy a suicidar porque ya no puedo más con el jefe, o, ¿sabes? No sé si conoces, Alex, los talayots de Menorca. una especie de montañas de piedra que hay en Menorca. Es que acabo de estar hace, bueno, antes de las Navidades en Menorca, que yo no los conocía de nombre, pero no los había visto. Está todo Menorca llena de talayots. Y los arqueólogos, no os lo cuento por eso, porque no se explican para qué hacían eso. Hay que una arqueóloga allí que tenía mucha gracia nos decía que igual era para que estuvieran. Ya verás, estos 2000 años más tarde estarán. Para que se pregunten cosas. Para que digan, ¿para qué coño harían estos? Porque es un montón de piedras, ¿no? Que hay cosas que son. Ahí, claro. Normalmente. He de decir que me he encontrado que cuando arqueólogos y arqueólogas se encuentran cosas así, lo primero que piensan es pues sería algo religioso. Eso normalmente. Luego igual se descubre que no, pero suelen preguntarse, ¿no? Como la isla de Pascua, ¿no? Esto es un poco como los de la isla de Pascua. A lo bruto, porque no deja de ser un montón de piedras. Pero tienen, bueno, y lo han, que han desarrollado tanto su estudio. Luego hay una idea que escuchaba esta mañana en un podcast que escucho yo, que es de arqueología, que la arqueología está cogiendo, la antropología. Y tenían una idea muy bonita que se puede aplicar a tu libro, que es que somos seres atemporales, es decir, que vivimos varias épocas al mismo tiempo, frente al presentismo actual que nos impone esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Quiere decir, bueno, decía básicamente, siguiendo un autor inglés, que tenemos unas emociones paleolíticas, unas instituciones medievales, que son la iglesia y los bancos, y una tecnología del siglo XXI, y pretendemos funcionar con eso, ¿no? Pero usamos, por ejemplo, tenedores, decía él, que son del siglo XV y los usamos en nuestra vida, que somos seres que no somos tan presentistas de alguna manera, sino que hay varias épocas que confluyen, que es una historia que a mí la escuché, bueno, ya la había leído en algún sitio, pero esta mañana muy bien explicada. Está muy bien, ¿no? Como explicación de lo que nos pasa. Sí. Sí, incluso hasta matrimonios del siglo. Claro, matrimonios del siglo. Una institución de la época romana. De la época romana, que sí, sí, aplicamos el derecho romano. Claro, sí. Claro, de hecho, no hemos hablado un poco ahí, pero también el patriarcado empezaría a llegar ahí, ¿no? Es como que el hombre hasta entonces estaba en los churumbeles y tampoco era que estaba claro cuál era tuyo y cuál no era. Entonces, para esa propiedad. Eso vino con los romanos, poco más o menos, ¿no? Creo que ahí también es una institución. No, bueno, ya había unos reyes en Asiria y por ahí que ya lo tenían, sí. Ya lo tenían bastante. Claro, también lo que has dicho de que la temporalidad es curioso porque, claro, no en todo el mundo estaban en el mismo punto de la historia. Claro, en Siria estaban en una fase y ya escribían, ya tenían tecnológicamente o incluso imperialmente una situación diferente que aquí en bueno, pero la civilización llega del este, digamos, ¿no? Es un poco hasta la gaita, antes que hablábamos de los celtas, la gaita que yo me creía que era lo más gallego y lo más celta que había, pues la gaita viene de Siria, ¿sabes? Claro. Y de la India, o sea que llega a la península no se queda y solo se queda en Galicia y da el salto a Irlanda y estas cosas, o sea que hay que todo es un movimiento hacia el oeste. Claro, sí, lo que pasa es que claro, con este mundo globalizado cada vez parece que avanzamos al mismo tiempo porque está todo mucho más, pues eso, el capitalismo, el mismo sistema está cada vez impregnando más el planeta, por así decirlo. Pero claro, lo del patriarcado es que es curioso, porque bueno, no es que no hubiera mujeres supeditadas a hombres ni en la cultura íbera o en la cultura anterior o prehistórica. Puede que la diferencia era esa uniformidad de que unos sitios sí, en otros sitios no. De hecho, bueno, lo de la dama de Elche, poniendo el hecho de que fuera. No, la dama de Elche, ¿vale? Es que no te puedo decir de aquí sin hacerte la pregunta, era simplemente eso. Pues no, o sea, sí, tomando el hecho de que fuera auténtica, pero bueno, dejando la dama de Elche, hay la mayoría de las figurillas de la que se consideraron religiosas de los íberos eran femeninas. Entonces, claro, en todo caso, ¿eso quiere decir que fuera un matriarcado? Pues igual no, igual. Tampoco quiere decir que fueran divinidades y que sí que había un sistema patriarcal, pues a lo mejor depende del pueblo. Que esto sí que lo cuenta Silvia Federici, que sí que la conoceréis. Sí. Que la diferencia, por así decir, así resumiendo mucho, pues otro libro grande resumiendo mucho, es que se empieza a estructurar ese patriarcado, no recuerdo las palabras exactas, moderno, por así decirlo, en el fin de la Edad Media, al intentar controlar todo y unificar ese dominio. Ya no solo con el patriarcado, sino con el cerramiento de tierras y es que medidas como la propiedad privada. Medidas como, por ejemplo, la religión católica, que no permite a las mujeres ejercer de sacerdotes, es una medida muy posterior, es del siglo V después de Cristo, quiero decir, es una medida del Papa de entonces, que nos explica en esta sociedad actual, ¿no? Sí, inventos posteriores para crear ese... Sí, bueno, volvemos a los que escriben la historia y a los que... Gobierno, sí, bueno, ¿no? Y la religión, muy importante, porque me estaba acordando ahora cuando decías lo de las figurillas, de Marija Gimbutas, que encontró en toda la zona así de Rumanía y por ahí, encontró creo que centenares de figuritas pequeñas de divinidades o lo que fuese, pero el caso es que estaban era como normal en todas las casas, eran pequeñitas, sin mucho ornamento, pero algo muy común. Y también ocurre un poco en la Grecia prehelénica, como había diosas, ese culto. Bueno, siempre históricamente ha habido una diosa de la fertilidad, o un culto a la fertilidad, ¿no? Que evidentemente no es masculina. Claro, a la tierra, pero la tierra en la metáfora de la fertilidad, que es siempre femenina. Sí, pero luego, pues eso, cuando llegan los cristianos y todo esto, pues ya ponen su película y parece ser que no había manera de que el pueblo dejase de creer en sus creencias anteriores, pues que hacen pues lo de siempre, pues modificar esa creencia, y ahí tenemos a la Virgen María, ahí tenemos todos esos templos también que están situados en sitios donde ocurrían cosas en la prehistoria. Eso sí que la Iglesia, pues hasta nuestros días, sigue aprovechando de esas creencias, ¿no? Bueno, yo creo que fue un negocio que va a menos la Iglesia, Luis. Sí, sí. Aún tienen unos locales ahí en Roma, muy céntricos, pero es un negocio que claramente va a menos. No tienen la influencia que tuvieron anteriormente, ¿no? Bueno, son instituciones que sirven en su momento y luego... Bueno, se sustituyen por otras, ¿no? Se llevan muy bien para... Está llevado 1000 años, ¿eh? ya, bueno, sirven y ahora ya empiezan a dejar, a lo mejor, no sé, tal vez están dejando de servir tanto al capital y... Sí, hay otros sustituimos medios. Otros medios, digamos, claro, sí. Sí, pues bueno, ya no nos queda demasiado tiempo. Se nos ha pasado la hora casi rápido. No sé si quieres añadir algo más. Y no hemos hablado de la novela. Pero, sí, un poquito. Sí que hemos hablado. Bueno, en realidad sí. Al final esto es de lo que faltaba ya contar el argumento. Pero... Sí, al final... Sí, en el libro lo que he intentado era... La idea es como llegar, o sea, a través de una novela que es un formato que me gusta y veía accesible, que alguien fuera de la historia o incluso fuera de pensamientos más o movimientos más sácratas o más izquierdistas, como por así decirlo, lo leyeran o lo disfrutara y les resonaran cosas. El libro no es, creo que ha sido más profunda a lo mejor la conversación de hoy, más que en el libro, que voy simplemente soltando historias, soltando píldoras para que, bueno, pues lo reflexiones en tu casa, si algo te inquieta, pues lo busques. A estos fachas que tanto les gusta los libros, no creo que les guste el libro, ¿verdad? Bueno, habrá ya límites, sí. Bueno, pero todo se pega, que se lo lean, que se lo lean. Después, claro, de Posteguillo, después de Posteguillo, el libro de Alex es el mejor regalo que podéis hacer estas Navidades. Si lo encontráis. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Alex, por volver aquí a estos micrófonos. Y Muchas gracias a vosotros por invitarme y por hacer este programa. Aquí estuvo Alfonso a los cacharros. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con The Hunt del disco Planet Drum, que es un disco de música de world music de Michael Hart, el batería de los Grateful Dead. Y bueno, con más gente ahí en este, es como un percusionista de todo el mundo, pues haciendo cosas guapas. Oh.